Leo, uno de esos triunfos que realmente valen la pena, ¿no? Por cómo se dio, por el sacrificio del equipo, por toda la garra que puso. Sí, sí, un triunfo que se disfruta el doble. Veníamos de una racha mala, sabíamos que es un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno, y sabíamos que lo íbamos a sacar adelante. Vinimos a una cancha difícil y yo creo que lo pudimos sacar adelante. ¿Qué, por qué pensás que ganó Cañuelas hoy? ¿En qué se basó el triunfo de esta tarde? No, porque fuimos contundentes, tuvimos situaciones, pero la más clara, sabíamos que ellos tenían un equipo con gente de menos altura que la nuestra y aprovechamos la pelota parada y pudimos convertir. Y después yo creo que el equipo demostró firmeza, demostró actitud y demostró ganas que quiere para sacar esto adelante. ¿Cómo viste a los chicos que debutaron? A Aguirre, a Mauricio Pereira, a Mauricio Vargas. No, la verdad, se lo dije cuando terminó el partido, orgulloso de ellos, porque la verdad estoy totalmente orgulloso de todos los pibes, uno que le toca convivir día a día y ver el sacrificio que hace cada uno, y hoy que le tocó debutar lo hicieron 10 puntos, lo hicieron, y la verdad se notó eso, estuvieron a la altura del partido. Leo, vos en lo personal, ofreciéndote como arquero ya del equipo Tambero en estos partidos. No, eso lo vamos viendo semana a semana, uno se prepara para atajar, y bueno, tratamos de dar lo máximo durante la semana para que llegue el fin de semana o el día del partido y tratar de responder y seguir manteniendo el arco en cero. Gracias, Leo. No, gracias a ustedes, por favor.